FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches, estamos al aire, Lobo Suelto, un nuevo viernes. Queridísimo Nino, ¿cómo estás? Bien, hoy recontra bien hoy. Recontra bien, ahí pasaban los chicos de latinoamericanos, están acá todavía. Buen programa estuvo hoy, escuché lo de la década del 30. Esa parte a mí me gusta mucho, la historia, todo eso. Hurgar en la historia. Sí, hurgar en la historia, la década infame, así me han dicho en la escuela muchas veces, la década infame. Yo leí el Mireski. Para mí el tema de la historia es según quién sea un profesor tuyo en el colegio. Bueno, a mí me sacó. Si tenés un buen profesor, es muy llevadero, es muy copado. Pero lo tenés que agarrar de entrada, un buen profesor que te... Yo tuve un ex militar. Ah, bueno, ¿y te gustó cómo...? No. Pero en realidad, de eso hay que aprender también, Nino, de otras visiones, ¿o no? Sí, está bueno también, yo qué sé, cada uno ve la realidad como quiere. Pero por supuesto, y de última, de ahí podés aprender. Muestra la gente que influencia, o sea, quiere influenciar a otro con pensamientos, eso me va. Y pero yo no creo mucho en eso, en no querer influir. Todos tenemos pensamientos, sentimientos, y cuando transmitimos algo, cuando decimos algo, estamos transmitiendo, y sin duda algo de nosotros va a ir en ese mensaje. Si yo me pongo a hablar de la década del 30, y sí te va a ir un mensaje de cómo lo veo yo, según mi visión política. Mi profesor de historia con mi remera de Sex Pistol, de anarquía, me sacó del aula. ¿Sí? En ese tiempo. Bueno, ¿ves? Eso no tiene que ir así. Bueno, ahí tenés. Eso me parece demasiado. Nino, ¿cómo estás vos? Hoy bien. Estamos sin el Tano... Estará escuchando seguramente desde algún lugar del mundo. Y bueno, nos mandará mensaje, nos llamará el Tano. ¿Qué es lo que hará? No lo sabemos. Pero bueno, un viernes más acá con todos ustedes. ¿Sabes qué? Hoy hice algo nuevo, Nino. Algo que nunca había hecho. Epa. Epa. ¿Tenés algún...? Últimamente, ¿has tenido un debut último? Uy, pará. Pará que nos vamos todos. Pero no. ¿Un debut en algo? ¿Debutaste en algo últimamente? No. ¿En nada? No. ¿No probaste un trago nuevo? No, tragos nuevos no. No, no probaste. Ah, hoy estaba probando Campari con Citrus, muy bueno. Ahí va el trago, sí, muy bueno. Hoy visité un amigo. Hoy me fui de visita a ver a un amigo en un lugar no muy deseable. Hoy estuve en una cárcel. Tengo jodido ese. Conocí una cárcel. Es raro, loco. Sabes que, bueno, todos sabemos, ¿no? Los feos lugares que es una cárcel. La miseria, la escoria. En realidad, no. Voy a ir de vuelta con lo que estoy diciendo. Nos hacen creer o nos hacen ver o los hacen sentir a ellos mismos que son la miseria y la escoria, que son lo peor que hay. Y es muy llamativo escuchar tal vez a un presidiario. Esto apartándonos, si es culpable, no es culpable, eso va más allá. El que está ahí, bueno, estará bien o mal. Estará o no pagando una culpa. Estará o no pagando una culpa. Pero me parece que si no hay un cambio en el sistema penitenciario, de acá a 20 o 30 años todo va a ser peor. No, realmente... Sí, creo que no se recupera. Hay pocos pibes que se recuperan. Y eso... No hay programas, creo. No hay programas armados como para recuperar al pibe que cae preso. No está bueno. Incluso al revés, Nino. Sabes que yo observé y, bueno, estuve charlando. Es al contrario. Que pretenden que estés más tiempo ahí. de un montón de cosas. Estuve leyendo algo al respecto. Las paredes, por ejemplo, las paredes en los penales suelen ser claras y en ese color para que cuando la luz, a ellos están mucho tiempo en la oscuridad, cuando les pegue la luz del sol les haga mal a los ojos. Todo está hecho para dañar. Los bancos, las mesas donde se sientan, suelen ser bajas y en bancos como para estar con dolores y con encorvamiento. Hay un montón de esos pequeños detalles que hacen que... Aparte de lo que es estar preso, ¿no? Aparte de lo que es estar preso, ¿no? Un día es una vida seguramente para esta gente. Y son los olvidados, son la gente que tal vez se queda ahí en eso mismo, en ese inodoro. Estaría bueno poder recuperar. Estaría bueno poder que haya lugares. Hablaba con uno de los chicos, me contaba que generalmente intentan hacer nuevos talleres. Taller, no sé, de radio, digámosle. Sí. Y es un kilo, no los dejan, ¿entendés? Yo tengo un amigo que de un director de cárcel recibió una máquina para hacer muebles. Sí. Él se dedicó a hacer taller y a dar cursos de mueblería. Sí. Y creo que es de los pocos, de los muchos amigos que tengo que cayeron presos, uno de los pocos que se pudo recuperar. Él estuvo. Claro, estuvo preso y bueno, mediante a esta máquina que le dieron, siguió trabajando, se puso su mueblería. Pero eso fue adentro del penal. Adentro del penal. Bueno, pero eso también los lugares. Hay algunas, por lo que estuve averiguando, en La Plata es un lugar donde hay muchas cárceles, pero sí está un poco más acomodado el servicio penitenciario. Pero bueno, ese es realmente un lugar triste. Es un lugar triste. Jodido. Así, sí, es un lugar jodido, es un lugar donde ves, ¿no? Miserias, donde ves mucho verdugueo. Eso también me pareció horrible y asqueroso. Tendríamos que aprender como humanos también a convivir en esos Pero en esos, ¿sabes qué? El vigilante también tiene que aprender a convivir. No sé qué hacen que crean que son más que los pibes o que o las pibas eso, que están eso ahí. Viene la educación, creo. O más que uno que va a visitar a alguien, realmente mucha mala onda, muchas trabas, mucha, como dicen los presos, ¿no? Mucho verdugueo. Y no está bueno que sea así. No está bueno porque yo que fui un par de horas nomás y te agarra bronca, te agarra ya. Ya le empezó a tomar bronca al vigilante, supongamos. Claro, cómo te tratan en la espera, cómo es la requisa, cómo es el trato con uno. ¿En qué cambia que ahí me digan, a ver, muchacho, muéstreme, sáquese la ropita? ¿En qué cambia eso? Sí, no, con que me diga, a ver, ¿entendés? Todas esas cosas, con que me hable mal. ¿En qué cambia, loco? ¿No te das cuenta que si me tratás bien, voy a tratarte bien y no te voy a mirar con odio? Y si le tratás bien a los pibes, te van a tratar bien seguramente. Bueno, eso pasa en la educación de la policía, la educación que tiene en este país la policía. Ahí empiezan las revoluciones, cambiando la policía. Ojalá que sea así. La educación. Pabellón séptimo, Nicolás, le digo acá, gran Nico, porque no sé cómo escribir por acá. Vamos a decir los números de contacto para con nosotros. ¿Te parece bien, Nino? Voy a arrancar con el mío. Hagan así, pará. Agarren el teléfono, porque por lo general ya la gente no anota en un papelito. Yo sigo anotando, ¿ves? Acá tengo un montón de números telefónicos. Agarren el celular y empiecen a anotar para escribir el número. Decímelo, Nino. 15, 50, 95, 72, 90. Repetímelo. 15, 50, 95, 72, 90. Ese es mi contacto, me mandan ahí el mensajito. 466-6559, 466-6559. Ese es el número de la radio para charlar con nosotros, para charlar si alguna vez fueron a un servicio penitenciario, para charlar si tienen historias, algo así parecido, vale la pena. Serán escuchadas, voy a escuchar algunas historias. Por lo general son historias dolorosas, tristes. Sí, no, son muy buenas. No es un lugar donde... ¿Sabes qué? Lo bueno que escuché hoy... fue que... Estás conmovido, te veo conmovido. Sí, la verdad que sí. Escuché que... me dijeron... ¿Sabes para qué sirvió todo esto? Bueno, para unir a mi familia. Y eso Muy bueno. Me atravesó el corazón. Esa palabra, ese dicho. Me llegó, me fue fuerte. Bueno, loco, al que está ahí privado de su libertad, como le gusta decir a ellos... Un recontraaguante, un recontraaguante. No más presos, viste la polla. No sé si no más presos, pero un mejor lugar para los que están en ese lugar. Sí, estaría bueno eso. Menos verdugueo a ustedes, tortugas. 466-6559, nos buscan por Facebook. Hoy vamos a pasar mucha música, mucha música, que nos quedaron muchos temas pedidos pendientes de la semana pasada por todos nuestros radioescuchas, así que... ¿Cómo está Robert? Robert, estás conmovidísimo. No, estoy bien, estoy tratando de bajar un cambio para que me escuchen mejor, porque a veces empiezo a dejar hablar todo así rápido, acelerado, y después me reta el productor, me reta la gente, me dice, no grites. Así que estoy tratando de llevar una cautela. 466-6559, Lobo Suelto, donde nos pueden buscar en Facebook. Estaremos leyendo mensajitos, ya están llegando algunos mensajes. Hoy tenemos columna política, tenemos secciones, tenemos Rock Under. Biblioteca del Rock. País a origen, Biblioteca del Rock, hoy va a estar dividido. Muchos temas pedidos. Así que bueno, loco, acompáñenos en este viernes. Ya estamos 22:15. Lobo Suelto, recuerden que mañana hay programa especial, vamos a estar nosotros, a Lobo Suelto le toca entre las 20 y 20:30, estamos con los chicos en la fiesta de la radio, mañana de Bar la Blues de radio. Y Radio Gourmet, ahora estaremos contando un poquito más. Loco, gracias a todos los que están, me tomo el atrevimiento, permitime Nino, permítame gran Nico, este programa, loco, bueno, va dedicado a vos, queridísimo enano, de parte de tu amigo el chino también, que me dijo, loco, hacerme partícipe de este saludo, Nino se suma a eso, bueno, enano querido, para vos, loco, y este es el... A ver, esperá que me hacen que hay un llamado, va a salir al aire o no sé. Bueno, este tema va al aire. Va al aire. Dale nomás. Hola, hola. Buenas noches. ¿Quién está en línea? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Yo me llamo Diego Raúl. Diego Raúl, ¿qué tal, Diego? No, Raúl no. Raúl. Ah, Diego Raúl, bueno. ¿Cómo le va? Yo escucho Lobo Suelto desde que empezaron. ¿Y qué le parece, Diego Raúl, Lobo Suelto? ¿Era Diego Raúl? Raúl. Sí, por eso, escúchame, es R-A-B-O-L-O-O-H. Y se pronuncia Raúl. Raúl. No es Raúl. No, si le dije Raúl. No, está todo bien. Bueno, yo escucho Lobo Suelto desde su primer... Viene así el ranking, mirá. Cuéntame. Bon Jovi... Bon Jovi. Y después viene Lobo Suelto. Mire usted. Bon Jovi primero en su ranking. Yo lo banco. Sí, hasta que se muera. Cuando se muere, viene Lobo Suelto. Pero oiga, usted puede morir antes que Bon Jovi. Y podemos morir tranquilamente antes que Bon Jovi. Podemos perecer como Lobo Suelto antes que Bon Jovi. Porque... En realidad todos vamos a morir. ¿Todos vamos a morir? Sí. Capaz que no. ¿Quién le dice? Diego, ¿qué estaba haciendo? Estaba escuchando Lobo Suelto. ¿Está comiendo? ¿Comió ya? No es un buen día para comer hoy. ¿No es un buen día para comer? No. ¿Está bebiendo algo? No, porque yo, mi religión es musulmana y me prohíbe el alcohol. Ah, mire usted, está bien. Y, por ejemplo, ¿ya rezó? Yo quiero hablar, para un poquito. Dígame. Quiero hablar de lo que estás hablando de las cárceles sí. Y todo eso. No digas escoria. No, pero no me escuchó, dije, nos hacen creer que son la escoria y realmente yo no creo eso. Mira, yo estuve preso un poquito. ¿Cómo? Que estuve preso un poquito. Sí, cuéntenos. Revisan los que tienen cara de travesti, nada más. ¿A vos te revisaron? Pero yo tengo cara de travesti, señor. No sé, no te conozco personalmente, aunque he hecho guardia en la puerta de la radio para conseguir un autógrafo tuyo. ¿Conoce travestis usted? No, esto es el público. No, pero si no me conoce. Si conoce a travesti, soy parecido. No, pero la voz de travesti es inconfundible. Bueno, eso es verdad. Igual escuchame, tengo también la pinta, uso tacos. Discúlpame que te tutee. Escúchame, te quiero hacer una consulta. Ese señor El Tano. El Tano, sí. No está ahí, ¿no? El Tano hoy no vino. Hoy no vino, fue a ver... ¿No convendría ir presentando un habeas corpus en el juzgado? ¿Qué quiere decir aparición con vida? El Tano hoy se ausentó, pero ya va a estar prontamente con nosotros, el queridísimo Tano. No me estás diciendo nada con eso, vos sabés, ¿no? Sí. Escucha. Yo quiero saber exactamente dónde está el Tano, porque si no el programa es dos tercios del programa. Bueno, vamos a hacer lo posible para que el Tano hoy salga al aire en algún momento. Está en la cancha el Tano. Bueno, me parece muy bien. Bueno, yo quería hablar de las cárceles, quería decir que son unos lugares de mierda. sí, que se gasta plata, mucha plata en otras cosas y no en cárceles, que sería un buen negocio que se mueran todos, igual que se mueran todos los jubilados y todos los que le debemos plata, porque a la cárcel le debemos plata en realidad, porque si el chabón no tiene otra oportunidad que sea ir a robar y va a una cárcel, nosotros le debemos plata, porque toda la que se está regalando tendría que ir a la cárcel y tratar de que los tipos salgan con oficio, por ejemplo, ferreteros. Sí. Tendría que haber taller de ferretería en las cárceles. ¿Ustedes qué opinan? Podría bueno. ser, sí. Distintos talleres. Podría haber de eso, de electricidad. Igual hay algo. Ferretera full, ferretera full. Lo que necesita la Argentina no son ingenieros médicos, son ferreteros. Bueno. ¿Ustedes qué opinan? No, yo creo que lo que necesita la Argentina es gente que tenga ganas de laburar. Gente que bueno, tenga mientras ganas... sigan pagando subsidios a todos, no va a querer laburar nadie. Bueno, chicos, los dejo con su programa. Les felicito por la música. Los felicito por la onda. Y dale power. Muchas gracias, Diego. Raúl. Saludo. Bueno, ahí pasaba Diego Raúl. Nadie, no sé, no sabemos quién es. Bueno, gracias por llamar, loco. Gracias a que esto, sí, todo micrófono bueno. abierto acá, Lobo Suelto. Me vuelvo con lo que estaba, enano. Este tema es para vos, dale nomás. Estás escuchando Lobo Suelto. Lobo Suelto. Por FM Moreno, tu estación de música. Seguimos en Lobo Suelto. Y bueno, sección Rock Under. Recordemos, Lobo Suelto, estamos tratando de... A todas aquellas formas de cultura, formas distintas del arte, de las expresiones artísticas, darle un lugar. Darle un lugar al que pinta, darle un lugar al que dibuja, darle un lugar al que labura en comunicación. Darle lugar a, como vino la otra vez, un espiritista que nos conmovió a nosotros de repente de alguna manera. Y por supuesto a las bandas. Como el lugar que queremos darle a las bandas es un lugar más de la zona oeste, vamos a hacer Rock Under, se llama la sección, mostrar alguna banda de acá de la zona, un par de temas, pincharlos para que los escuchen, seguramente ya lo escucharon o no, y que lo vayan conociendo, y porque hay buenas bandas en el oeste. Hay mucho rock and roll. Hay mucho rock and roll, en el oeste está la Jite, ya ha venido por acá Locura Nebra, han pasado, bueno, algunas otras bandas, y hoy la banda que nos toca hoy charlar un poquito es País Aborigen, País Aborigen, banda de Paso del Rey. Vamos a contar un poquito la historia de País Aborigen. Tras varios años de tentativas, dicen que entre reuniones se formó. Empezaron que querían, que no querían, hasta que se fue formando. En ese entonces el grupo integrado por Juan Torres en voz, Sergio Tedesco en percusión, Martín Tutu Piñeiro en batería, Ariel Acuña en bajo y Matías Elvive Rodríguez en guitarra, comenzó a tocar en fiestas de egresados, eventos escolares, logrando así obtener diferentes opiniones de lo que venía surgiendo en los ensayos. Bueno, ahí mostrábamos como la mayoría de las bandas de rock empiezan. De rock empiezan de esa manera, ¿no? Ya para fines del 2008 se integró a la banda Gustavo Pipa García en saxo, brindándole a la banda un sonido necesario para este género, como es el sonido de los vientos. La banda, recordemos, algo así como rock latino, todo ese estilo de música, como decís vos, Nino, muchos timbales. Muchos timbales. Nino más rockero dice que tiene muchos timbales. Vos me gusta, Sí, más vale que sí. Con el grupo ya cerrado se vino una seguidilla de recitales de San Antonio de Padua hasta Moreno, con excelentes resultados. Arriba del escenario a nivel grupal y abajo del escenario también con una gran respuesta del público. Hasta este momento incluso viene siendo fiel, cuentan los muchachos de País Aborigen. Para abril de 2008 en la banda entró a grabar su primer disco gracias a la ayuda de gente ajena, pero que con su buena onda hizo de ese proyecto un lugar más fácil. Vamos a ir escuchando un temita del primer disco. Es poneme el tema nomás, donde llegan las aguas. Vamos a ir escuchando ese tema de País Aborigen y después seguimos charlando un poquito más. Súbele un poquito nomás. Llegan las aguas, tema dedicado acá al oeste, a Paso del Rey, como dice ahí, a Moreno también seguramente. Bueno, País Aborigen es eso. Cuentan sus integrantes que en la formación musical lo que más suena en sus caseteras, por decirlo de una manera, aparece Sumo, Mano Negra, Los Fabulosos Cadillacs y demás. A principios de ese 2008, en junio de 2008, cuentan que terminaron con el disco finalmente, se suma Alejandro Lani a ese gran proyecto. El disco es presentado el 26 de septiembre en Terra Firme, Paso del Rey, con localidades agotadas y una gran respuesta de toda la gente para ese disco. Con el empujón de estas presentaciones continuaron más y más y más, agrandándose de varios sitios en el oeste y demás, llegaron a tocar hasta Mar del Plata en octubre del mismo año. Muy bien, ya estamos en Mar del Plata. Concretan después de eso un gran teatro Marechal, llenan un Marechal acá en Moreno. Lugar que después se hicieron costumbre, tocaron bastante tiempo ahí en el Marechal. Ya comenzando en 2009, la banda continuó con sus habituales shows, con, por ejemplo, invitados sorpresa, Juan y Rodríguez, cantante de Andando Descalzo, Gabriel Buena Pereira, sí, baterista de Sendero, con grandes puestas en escenografía, audiovisuales y teatrales, de la mano de Pablo Dobrek, Gustavo Fernando, actores que acompañan al proyecto. Así que a los que vayan a verlo, tienen también una parte teatralizada los chicos bueno del país eso. Aborigen. Eso está bueno está porque bueno, le suma, ¿no? Bueno, entre otra gente, el 21 del 9, del 2009 justamente, tocan en Paso del Rey en el Día de la Primavera en un show al aire libre junto a La Mosca, o haciendo previa a La Mosca, en el cual había 30.000 personas. ¿Qué tal, una banda acá? Hay que tener huevos ahí, ¿eh? Y hay que tener, 30.000 personas. Y bueno, País Aborigen fue una de esas bandas para tocar antes de La Mosca. Y el cierre de ese año lo hicieron con un show otra vez en Terra Firme. También lleno total en Terra Firme. Ya en comienzo del 2010 la banda, con mucha fuerza esta, con aires renovados y con la esperanza de comenzar a romper la barrera del oeste de la provincia de Buenos Aires, siguió adelante. Ese año estalló desde un comienzo compartiendo escenario con la banda uruguaya Cuarteto de Nos. ¿Qué banda? ¿Qué banda? A mí me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Bueno, tocaron en Circus, en La Morena y llegaron a ir hasta Uruguay. El año ese, definitivamente, hacen el segundo disco de la banda, hasta el momento segundo y último, que se llama A Donde Quiera Que Vayas. Ya lo tuvieron de editar en el 2011. Siguen haciendo presentaciones, por ejemplo, hoy anoche se presentan en Niceto Club. Sí, después se van de gira por Uruguay también. Después se van de gira por Uruguay. Vamos a escuchar el otro tema que tenemos de País Aborigen. Este ya es del segundo disco, País Aborigen, sonando en Lobo Suelto en Rock Under. Sube un poquito más que me gusta esta. Hoy me levanto sin pensar. ¿Dónde irá a parar? ¿Dónde irá a parar? ¿Dónde irá a parar? Hoy me encontré caminando por el umbral de tus ojos que me llevan a otro lugar, me llevan a otro. Ahí pasaba, puntos de encuentro pueden conseguir, bueno, en las roquerías conocidas acá de Moreno pueden encontrar el material de País Aborigen, un material recomendable. País Aborigen, www.paisaborigen.com.ar es su página, y en el Facebook lo pueden encontrar como País Aborigen también. Recomendable banda, esto fue Rock Under. Seguimos con Lobo Suelto, vamos a ver con lo que tenemos. Tengo algún mensajito, lo voy a leer antes de ir allá a la pausa, o lo leo después. Listo, los mensajes los leo después de la tanda. Sigan mandando, ¿a qué números, Nino, mensajitos? 1550-95-7290. Repetímelo. 1550-95-7290. 1161-54-0359. Ese es el de la radio, que no lo encuentro por acá, así que no sé para qué lo doy. 1161-54-0359. 4666-5559. 4666-5559. Hacen como hizo Diego Rasbol. Llaman acá. Vamos directamente a la tanda, me dice Nicolás. Así que bueno, después de la tanda voy con el tema. Si no llegamos, Nino, esto es Lobo Suelto, loco. Gracias a todos los que están llamando, a los que están mandando mensajes. Sigan haciéndolo. Programa especial, después de la pausa vamos con el tema y con los mensajitos. Lobo Suelto, dale nomás. Estás escuchando Lobo Suelto. Lobo Suelto. Por FM Moreno, tu estación de música. Moreno. 90.1.

Estás escuchando Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música. Seguimos en Lobo Suelto, 22:45, gran programa el de hoy. Tenemos mensajitos, tenemos de todo. Vamos a ir contando antes que de leer los mensajitos que hoy tenemos una nueva sección. La sección de audio se llama. Se va a tratar algo así como que la producción nos consigue unos cuantos audios. Ni yo lo sé, ni Nino lo sabe. Y los van a poner al aire. Vamos a participar, vamos a jugar la gente. Así que aquellos que quieran jugar, manden un mensajito o llamen por teléfono al 466-6559, vayan anotándose. Tenemos premios, tenemos un montón de premios, por ejemplo, tenemos entradas para Maham, hay remeras, hay de todo, tenemos discos. Loco, anótense, está bueno para jugar, van a pasar audios distintos y tenemos que adivinar de qué se trata el audio, ¿eh? llamen 4666559 para jugar con nosotros. Háganos la gamba, vamos a divertirnos un rato, pasarla bien, viernes a la noche, día de rock, día de para pasarla bien. ¿O no, Nino? Viernes a la noche. Viernes a la noche. Y rock and roll. Sí, totalmente. Rock and roll, perdón. Tenemos algunos mensajitos, tengo yo por acá, voy a ir leyéndolos de a poquito. ¿Vos tenés alguno, Nino? Antes sí. Que nada, léelo, tranquilo. Ahí va, el de Seba, los estoy escuchando, aguante el Tano, me dice. Aguante el Tano, y el Tano se rateó. Para mí que el Tano hoy tuvo miedo porque sabía que hoy viene un ratito, está Melena con nosotros, ya está sentado. En un ratito lo sacamos al aire a Melena para hablar un poquito de política acá en Lobo Suelto, en una de las secciones también que queremos abarcar. El Tano, bueno, repito, no se hizo presente hoy el Tano, ¿eh? Arrugó, queridísimo Tano. Tengo un mensajito, decía por acá. Hola, como profe de historia les digo que no se puede no influir en los estudiantes. Por eso hay que tomar conciencia de lo que enseñamos. Nos dice una Vane, profesora de historia. No aguante. Es verdad, es lo que decíamos. No, yo creo que todos bajamos línea, aunque no querramos, aunque no, pero todos tenemos un pensamiento, una ideología. Aguante los Simpson. ¿Cómo? Ahí bajé una línea. Aguante los Simpson. Bueno, acá tengo otro mensaje con el tema que nos referíamos hoy, al tema de la falta de libertad y esas cosas. Dice, uno a veces no sabe lo que puede causar en la gente, pero nada se compara con ver a alguien privado de su libertad, verlo sonreír, el momento ese es único, el momento de ese encuentro es único. Parece un acto tan chico que hace tan bien a las dos partes. El día está muy cerca y como vos dijiste, los pibes van a tener suerte. Abrazo, enano. Esto lo manda el Chino. Bueno, ahí está. Un abrazo para el enano, como dice él. Sí. Ojalá que traiga suerte y que dentro de poco ya esté en libertad. Y aquellos que, como decíamos, están privados de su libertad, puedan conseguirla rápida y puedan reinsertarse socialmente. Es lo que decíamos desde Lobo Suelto. Se me fue el Facebook, loco, así que los mensajes que estaba por leer, que mandaron, los leí un ratito porque se cayó todo el sistema. Los perdí. Bueno, vamos a ir directamente, mandame la cortina y vamos con el poético. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Pla a caballo lo tiene que matar. Me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de... Buenas noches, buena querido mamá. Melena. Buenas noches a todos los queridos audio... Radio escucha. Audio escuchas. Viernes a la noche, Melena, ¿cómo estás? Bien. ¿Acalorado? Acalorado, con mucha humedad. Y con este... también con esta temperatura en la política argentina y monerense, si querés. La temperatura, todo caliente. Es el mío. Caliente. Esto es tuyo, sí. Bueno, pasaron las elecciones nomás, ya son historia. Históricas elecciones. Históricas elecciones, se puede decir. Históricas elecciones. Y ya pasó también acá en Plano Moreno. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ir contando de a poquito a la gente. Aquellos que tengan preguntas, que tengan dudas, vayan... O el que tenga alguna información, nos tira, claro, porque tampoco exacto, somos... Exacto, no es que nos compramos todos los diarios y todos hacemos los hacemos lo que podemos. Bueno, a nivel nacional sabemos quién ganó. Digo, aplastante triunfo, se puede decir. Digo, histórico. Después de... O sea, Argentina tiene, digo, tres hechos electorales importantísimos. En donde más del 50% de la población habilitada para votar, digo, definen por un candidato pasando ese 50%. Digo, hoy escuchaba, estaba también curioseando, llegó al 54 y piquito, 54.11, sí, que sí. Es casi 11 millones de votantes, de un padrón habilitado de 19 millones, es mucho, mucho. Es mucho, es verdad. Y también bueno, fue mucho el voto en blanco, digo... Moreno, si querés, digo, también podemos contarte. Y claro, vamos a un poquito el Moreno. Bueno, todos sabemos quién ganó. ¿Quién ganó Moreno? Ganó la fórmula oficialista, en la cual Mariano Federico Hueso Campos, luego diputado nacional, se había presentado como candidato a intendente y ganó por amplia diferencia. Digo, lo curioso es, digo, que la diferencia en concejales, que era, digo, en donde se definía. Acá, digo, hay dos cuestiones concretas. Eso una, vamos a ir contando. Aparte de intendentes, se renovaban algunas bancas. Se renovaban 10 bancas. La mitad, como cada dos años, se renuevan las bancas. Sí. Esto es importante entender para que los que están escuchando. Digo, Moreno tiene 20 concejales, digo, los cuales cada dos años se renuevan 10. O sea que dentro de dos años se va a volver a votar y vamos a cambiar 10 concejales y no se va a cambiar el intendente. El intendente, digo, electo es Mariano Hues, digo, que llegó creo que a un 34% de los votos. ¿Y cómo quedó el tema de las bancas? Y las bancas, digo, esto es lo curioso. La cantidad de votos, digo, que consiguió el ganador, o sea, no es que pasó el 50%, pero le dio la posibilidad de 10 que se renovaban, 8, digo, quedaron para el oficialismo, quedaron para lo que es el Frente para la Victoria. ¿Y de las otras 10 cuántas había? Y de esas 10, 8 son para, digo, el oficialismo. ¿Y de las 10 que quedaban antes, cuántas? De las que quedaban antes, digo, no le quedaba absolutamente ninguna, tenía que renovar. O sea, estos 8 son puros para la discusión de lo que viene en Moreno. Bien. Lo importante de entender también es esto, que el segundo lugar, digo, y por muy poquito, lo consigue, vendría a ser, si el oficialismo es la centroizquierda o bla bla bla, todo ese chamullo de el Proyecto Nacional y Popular, digo, lo otro, que también, digo, terminó acompañando al Proyecto Nacional y Popular de Cristina, porque veíamos, todos los morenenses vimos la foto de esta chica, Acef, sí, que era la candidata también a intendente. Ella salió segunda. Salió segunda, sacó dos concejales, pero digo, lo raro es que había estado con Dualde y después, digo, también salió en una foto acompañando a Cristina con este. Y bueno, otro estos muchacho, arreglos que hace. Saltimbanqui decía. Entonces, Saltimbanqui. Entonces, la única que metió concejales aparte de. Sí, lo curioso es que el segundo lugar real lo tuvo el voto en blanco. Estamos el hablando, segundo lugar en Moreno. Estamos hablando de por lo menos 28.000 votos en blanco. Me cuentan por acá que dentro de dos años se van a renovar 14, porque sí, se aprobó la sí, ley. Sí, se aprobó, pero el problema es que tiene que estar aprobada la ley. ¿Quién te lo cuenta? Dale un abrazo grande y decirle que estamos esperando, porque la cantidad, o sea, sí, la cantidad poblacional. La cantidad de gente tiene que ser 24, exacto, se lo tengo entendido. Y esto debía ser hace más de 10 años, dadas las conveniencias. Al parecer algunas, se aprobó. Bueno, gloria a Dios. Gracias. Se aprobó, así gracias que a Dios soy marxista-leninista, así que me quedo tranquilo. Melena, 28.000 votos en blanco. En blanco. ¿Y cuánto sacó Acef? Estamos hablando de que sacó casi 32.000 votos. Mirá. Y bueno, entonces los demás no pudieron meter concejales. No, estuvo muy cerca. No está bueno eso. Estuvo muy cerca. En realidad estuvo muy. Lo que hay que entender es que estuvo muy, pero muy, muy dividido, digo, todo el espectro, digo, que sacaron. En porcentajes, ¿no? Estamos hablando, para poder meter el concejal, estábamos hablando de que tenía que pasar el 10% de los votantes, y estamos diciendo que llegaron al 7, al 9, al 8. Unos que estuvieron muy, muy cerquita, digo, fueron esto de Cecilia Casas. Sí. La cual, digo, hubo un montón de rumores de discusiones. Sí, se armó un quilombo, yo escuché quilombo por todos lados. Sí, digo, indudablemente, digo, transgredir las leyes electorales, digo, hace a que vos estés jugando sucio. Yo, Melena, me levanto y estaba todo mi patio lleno de. Todo Moreno. Sí, todo Moreno. Tú mal, ¿sí? Un colchón, mal. Sí. Una chanchada. Pero también, yo entiendo, yo entiendo la chanchada y me parece que es deshonesto, que no está bien. Digo, no nos hace bien, pero tampoco hace bien ponerse en víctima y decir, yo los voy a denunciar, cuando en realidad, digo, se estuvo pintando, se estuvo pegando. No, eso también antes. También antes. Y no concretamente lo de Cecilia Casas, sino que, digo, se veían otros carteles. Al parecer lo de las 14 bancas se aprobó ayer, me dicen. Bueno. Alcanzaron las manos, buenísimo. Sí, alcanzaron buenísimo las manos. Yo, digo, le cuento que estoy recién llegando. Lo curioso en cuanto a esto, para ir cerrando un poquito, es que, excepto el FAP, acá hay otro más, dice, los 10 candidatos no son todos nuevos, ya que Fray sigue como segundo concejal, bueno. Sí, sí, sí, indudablemente. Pero renueva su banca, eso no es que... lo que hizo fue renovar. Está bien. Estamos diciendo son 10. La semántica está bien. Es verdad, renueva, pero... lo que está haciendo... Es una nueva banca, por más que sea la misma persona, eso... Sí, le van a dar, en vez del lugar número 8 de silla, le van a dar el número 10, el número 12. Se va a cambiar. Sí, digo, cuando hablamos, digo, es una cuestión de semántica. Digo, sí, hablamos de que se renuevan. Gracias, pero no, en realidad no se renuevan. Hay que agradecerle a la gente de tratar de conquistar el mundo que nos tira el dato. Bueno, Sí, igualmente, digo, también se candidateaban algunos otros que, digo, tampoco iban a hacer la renovación de la política. Pero bueno, no importa. Así estamos. Mandan abrazos para Melena acá por mensajes. Es que también mi mamá. Oiga, téngase fe, señor Melena, por favor. Lo curioso el segmento político de lo que mandan también es que supuestamente el FAP fue el único que no apoyó, no llamó el voto a Cristina. ¿Eso es bueno? Bien. ¿Eso es malo? ¿Por qué tan poca gente, tan pocos partidos no llamaron al voto? Mira, lo que hay que entender es esto. Hay que remontarse a la historia. Había una profesora de historia que estaba haciendo un comentario. Digo, no se puede ser objetivo. Uno baja línea, le guste o no. Y esto no lo podés negar. Yo entiendo. Y me parece, en serio, que el momento político de la Argentina, digo, demostró que no hay oposición. Que no haya oposición significa tenés el poder absoluto. Cuando tenés el poder absoluto tenés que gobernar para todo. Y cuando tenés que gobernar para todo, viene el verdadero problema. Digo, que no hayan llamado a apoyar a Cristina, fueron unos cuantos grupos y partidos políticos. Lo bueno de esto es que, bueno, el FAP, el Frente Amplio Progresista, digo, se convierte en una alternativa política, digo, que no es ni de centro, sino que se plantea, digo, como esto, como una renovación, y que le da aire a una nueva forma de entender la política, de no decir yo voy a acompañar, no, vamos a combatir lo que esté mal y vamos a construir, eso está bueno. Buenísimo, Melena, gracias, nos dejó contento. Bueno, este fue el espacio de política. Sí, pero no me echan, ¿no? Yo hoy me quedo hoy me quedo. La segunda hora, tenemos más rock, tenemos biblioteca del rock, tenemos juegos, recuerden, sigan anotándose. Ay, se me borró todo acá, no, menos mal que volví. Tenemos juego, anótense para los audios, van a pasar audios de pueden ser de películas, pueden ser de dibujitos animados, de series, de lo que fuere. Van a pasar audios y tenemos que ir, no tenemos entradas de regalo, tenemos remeras, tenemos discos, tal vez haya libros también, tenemos de todo, tenemos notas por teléfono, nos queda un montón de cosas, Biblioteca del Rock divididos, un montón, loco. Gracias por hacer el aguante. Repete el número de teléfono, Nino, antes de ir al tema. 1550-95-7290, va de vuelta, 1550-95-7290. Bueno, 4666-559, 4666-559. Vamos al tema. O a la tanda directamente. Vamos, ahí está, dale nomás. Luego suelto, viernes. Somos presos políticos.

suelto. No será difícil dar con su domicilio. Dime los basureros. Seguimos en Lobo Suelto 2309. Estoy Robert, está Lino y se quedó con nosotros Melena. Te vas a quedar, Melena, hoy en lugar del Tano, Melena. Sí, a mí no me sale la voz ronca, soy de Vélez. Ahí, vamos a poner este ahí, así sale bien. Todo lo contrario al Tano. Todo lo contrario al Tano. Y no soy de esos tipos agresivos. Así. ¿Qué escuchábamos? Es un divino. Es un divino, el Tano. Saludos, Tano. Si estás escuchando, che. Seguramente estará escuchando. ¿Qué era lo que escuchábamos, Nino? El ojo vendado de Sumo. ¿Qué más pasó hoy? Nirvana. Nirvana. Smell Like Beats. Tres temas que nos están pidiendo, Nino. Sí, la gamberra de la polla. Nico, anota ahí. Ahí está, anota Nico. Yo tengo algunos mensajitos, vamos a tratar de leerlos porque vamos a cumplir con nuestro público. Recuerden, tenemos entradas para regalar en Hurlingham Toca Maham. Llamen para el juego, dentro de un ratito ya vamos con el juego. Tenemos una nota telefónica en dos minutitos nomás con Rock en las Escuelas, un proyecto de acá de la zona. Cuando lo tengas que me lo manden, si no yo voy leyendo mensajes. Buenas rolas, nos dice Julio. Escuchando Lobo Suelto en casa con Flor Gómez, nos dice Cintia. Escuchando Lobo Suelto, intentando que mis espárragos queden ricos, también nos dice alguien por acá. Podrían pasar algo de Bersuit, gracias y buen programa. Saludos a mi mujer el chino, que lo extraño, dice Leandro. Loco, aguante la comunidad gay. ¿Cuántos gay que hay últimamente? Entre vos y yo. Los quiero, los quiero. Y estos que se mandan saludos. Bueno, saludos al chino de su mujer Leandro. Ah, no, la mujer es el chino, dice. Tenemos el llamado, bueno, los chicos de Rock en la Escuela estaban haciendo un muy buen proyecto con respecto a insertar cierta parte del rock y el estudio. ¿A quién tenemos el aire? Nicolás, si no me equivoco. Hola, Nicolás. ¿Me escuchás ahí? Hola. Nico, hola, hola, hola. Nico. No me escucha. Hola, Nico. Nico. A ver si vamos. Hola, hola, hola. Nico, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Sí, Nico está. Tenemos problemas hola. Técnicos bueno, a resolver. No, no sale al aire. Sigo leyendo mensajes mientras recomponemos eso. Hermosa noche preparando todo para el cumple de mi negrito y escuchando Lobo Suelto, dice Fernanda. Hola, Nico, ¿estás en el aire? ¿Me escuchás? No escucha, otra che. Otra vez. No anda el teléfono. Hola, Nico, ¿me escuchás? Es... Bueno, no, tenemos en línea a los chicos de Rock en las Escuelas. Nico, ¿me escuchás ahí? Foto, le voy a llevar la foto al veterinario porque me da algo para darle. Lo del veterinario, a ver. Mirá, explica. De este lado. De ese lado. Y se lo rasca, mirá. Hermoso. Mirá. Pobre el perro. Todo este lado, loco. Che, ¿el sedante para el perro o para qué? A ver. Hola, Nico. Nico. En gota le tengo que dar el sedante. Hola, Nico. Sí, pero a veces no sé lo que deja poner. ¿Nico? Bueno. Che, quiero aprovechar. Problema técnico hasta que, tenemos. Hasta que se resuelve lo del sedante. Digo, yo quiero mandarle un saludo al capanguero de San Miguel que escucha vía net Lobo Suelto. Un abrazo grandote al capanguero. Gente pidiendo temas. Locos lindos, altos temas están pasando hoy. Nos saluda Fernando. Pásenme hablando de la libertad, tomando unos buenos tragos y Lobo Suelto, dice Dani. Bueno, loco, tomando unos buenos tragos. ¿Qué? Hoy es una noche de tragos también, ¿o no, Nino? Sí, hoy es una noche para beber. Hace calor. El trago. ¿Cómo te llevas con los tragos? ¿Cómo te llevas con el alcohol? ¿Sos? A mí me encanta. Pon ejemplo. Vamos por parte. En materia de alcohol, ¿llegás a la borrachera? Antes sí, ahora no. Hace mucho que no. Hace mucho que no llego. Hace mucho que no. ¿Algún recuerdo de borrachera? ¿Cómo sos borracho? ¿Sos borracho alegre? ¿Borracho nervioso? A veces soy borracho pesado. Escúchame, Nino. Antes de seguir con esta charla, vamos a ver si ahora sí tenemos a Nico, de los chicos de Rock en las Escuelas. Si está al aire. Hola, Nico. Hola, Roberto. Ahora sí te escucho. Ahí está. No, vos... porque había un problema con la página, ¿viste? Nosotros estamos en el blog. Sí. De la radio para escucharlo, pero parece que... Era otra cosa. Lo que no, me parece que hay un pequeño delay con el blog, por eso puede llegar a ser. Está bien. Bueno, Nico, buenas noches, Rock en las Escuelas. Buenas noches, gracias por comunicarse y por apoyar la idea, che. No, nos gustó, leímos, estaría bueno que en el Facebook y en internet solo leímos, pero ¿por qué no vas contando a la audiencia lo que fue Rock en las Escuelas y lo que el proyecto a futuro? Bueno, mira, concretamente es un proyecto que nació el año pasado, 2010, a raíz de que, bueno, digamos, somos un grupo de profes acá de Merlo. Sí. Con, bueno, acá estoy justamente con un compañero que estuvimos organizando todo, Roberto también se llama, mira. Ahí está. Profe de educación física y, bueno, hay muchos otros profesores también. Pera de la tribu tóxica, muchos son músicos. Sí. Y bueno, armamos un grupito y hicimos armar el tema de rock en la escuela porque nos dimos cuenta que a los pibes les gustaba la música y tenían bandas. ¿En qué consistía rock en las escuelas? Y en crear un espacio en la escuela como para que los chicos puedan expresar lo que ellos les gusta hacer, que es la música. ¿Cómo era el concurso? Yo lo sé, pero vamos a ir contándole a los que nos están escuchando. Y el concurso está en la página, sí. www.rockenescuela.com.ar. Ahí están las bases y condiciones del concurso, uh-huh. Donde todas las cosas que, bueno, que los chicos que concursan tienen que respetar. Y también está el premio, o sea, está ahí publicado el premio que nosotros le grabamos a los chicos el primer disco. Sí. O sea, el concurso consta de un premio, que es a la banda que acumula más puntos, y se hace acreedora de grabar su primer disco en un estudio, que es de un profe también que organiza. ¿Cuántas bandas participaron? Este año 16. 16 bandas. ¿Y la ganadora quién fue? Y la ganadora fue una banda de New Metal, Heavy Metal, New Metal, sí. De chicos de la Escuela Media 11, de Libertad, de acá de Merlo. Claro, decimos y el año gente... pasado ganó Cruz de Tierra, que también es de Libertad y es el mismo género también. Lo que pasa es que es muy difícil, como esa es una de las cuestiones más difíciles de la organización. Sí, el tema de la calificación. Exacto, hoy yo leía un poco lo que habían en escrito que... Que no es que hay ganadores, sino que, bueno, alguien ese día estuvo un poquito mejor. Ese es el tema, que nos esto, como nosotros le decimos a los chicos. Es parte, un aprendizaje, un juego y una inserción. Igual, Nico, si... Sí. Un concurso. Si no ganan, ¿no? Pueden seguir participando las bandas. Obvio que pueden, y son jóvenes, son todos chicos. Claro, son de chicos de colegio. Todos chicos, todos estudiantes secundarios. O sea, el 60% de la conformación de la banda tiene que ser integrante de una escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires. Muy buen proyecto. Muy bueno, che. Por eso vinieron bandas de Rodríguez, de Ituzaingó, de Moreno. Qué bueno, Nico. Y pibes de muchas escuelas. Nico, te habla Melena, che. Yo Hola, escuché, Melena. ¿Cómo te va? Bien. Viejo, la verdad, digo, los felicito. El proyecto me parece, digo, honestamente, de lo más sano. Gracias. Está muy, muy bueno. Y escuché Cruz, loco, la verdad. Un material de puta madre les grabaron, los felicito. Sí, Cruz de Tierra es una banda que está sonando, sí, son sí, pibes sí. Muy jóvenes. Sí, 18, además, muy bueno, años. Muy bueno, en serio. ¿Eh? Muy bueno, sí, en serio. Sí, la verdad que, ¿sabés qué es lo gratificante para nosotros que lo organizamos? Que hacemos un vínculo con ellos y con la familia. Sí, porque si no hay participación de la familia y no hay apoyo de la familia, los chicos no pueden hacer nada. Lo que estaba bueno también en estos encuentros eran que había clínicas de guitarra, de saxo. Sí, hubo una clínica de guitarra que estuvo Leo Jaita, que sí. Por ahí lo conocen. Sí, sí, lo conocemos. Bastante conocido, un muchacho, labura acá Merlo también. Y... Toca un caño el muchacho. Sí, es groso ese, papá. Sí, qué buena modestia por un lado, porque es un groso. Pero, y la verdad que también, una de las cosas que dijeron los chicos ahí, que ha sido profesor de muchos de los chicos que participaron en el concurso. Claro. Es un referente de la zona. Acá estaba leyendo que se viene un recital de cierre de fin de año. Sí, ¿sabés lo que pasa? Que, viste, es como lo que yo decía, ¿cuál es el propósito de rock en la escuela? ¿La sabés cuál es la verdad? Que acá en Merlo, por ahí Moreno es un poco distinto. Ustedes saben que la cuestión política a veces restringe el desenvolvimiento de la sociedad. Sí. Y el miedo que hay en Merlo a veces genera que no haya espacios culturales como los que hay, por ejemplo, en Moreno. Hablando de Libertad, decía recién uno de los pedía uno pedían de los oyentes. Libertad, pero bueno, no está hay, bien. No hay, es mentira, en Libertad no hay Libertad. Por eso. Es Merlo de Otaché, ¿qué va a ser? Sí, acá mandan mensajitos si hay bandas de otros distritos. Recién decías que sí, que había de Moreno, de Rodríguez. Sí, de Rodríguez, lados. De Ituzaingó, de Castelar. Sí, sí, vinieron bandas de... Y se va ramificando por el Facebook, porque tampoco tenemos mucho apoyo del Ministerio de Educación. Ellos nos dejaron hacerlo porque los directivos nos cedieron las escuelas y les gustó la idea, pero no hay una cuestión vertical que nos esté a nosotros avalando. ¿Entendés? Exacto. Bueno, o sea, Nico, desde acá, desde Lobo Suelto, le damos el espacio por si alguna de estas bandas quiere venir a acercarse, podemos hacer alguna tratativa bueno, que bueno, vengan bueno, a tocar. Gracias. Podemos ir con la banda ganadora algún día. Y cuando tengamos el disco grabado, más que nada, si lo escuchan. Hagamos así, dale. Que venga la banda ganadora. No, ¿sabes qué? Que venga la que salió segunda. Claro, para que presente. Bueno, dale. Y está bueno eso, ¿viste? Que venga. El evento que vamos a hacer a fin de año es para eso, ¿viste? Porque ellos, como que a través de Rock en la Escuela, también se juntan y empiezan a hacer cosas juntos. Y está bueno. Y esa es la idea. Está bueno, la idea es esa, es juntar. Entonces, y es que ellos mismos movilizar se organicen la gente. Y que aprendan a comunicarse y generar espacio entre ellos. Y bueno, es son un montón de cosas, ¿viste? Bueno, Nico, bueno, gracias por el llamado. Cuando sea fin de año y empiecen mirá, con las cuando tengamos el disco grabado, nos volvemos a comunicar y vamos con los chicos y hacemos la presentación para todo el público de Moreno. Así conoce Rock en la Escuela. Y bueno, invitamos a profesores que nos estén escuchando de historia o de música, de plástica, lo que sean, que si se puede armar un grupo así en Moreno, estaría re bueno. Buenísimo, loco, la iniciativa. Bueno. Y bueno, hagan el contacto acá por mediante Rock en las Escuelas Bandas, que es en el Facebook, lo que estoy leyendo yo, y si no, también por medio de Lobo Suelto, y hacemos toda una gran comunión. Nico, gracias por el llamado, gracias por atendernos, gracias y aguante ese movimiento. Felicitaciones, gracias en serio, ustedes, che. Chau, che. Chau. Qué buena onda eso, ¿no? Espectacular y las ganas de seguir convocando, eso está bueno también. Además, digo, la posibilidad concreta de que los pibes puedan estar haciendo lo que les gusta, eso es bueno. Hablar de libertades, digo, y también está bueno, digo, plantearlo desde donde lo está planteando. Mirá, estamos en un lugar complicado, pero digo, le vamos a ir dando, está bueno, che, felicitaciones. Bueno, este fue un espacio, recuerden, aquellos que tengan un espacio, un movimiento de esta manera, sea como Rock en las Escuelas, sea alguien que pinta, que dibuja, que escriba, que haga canciones, de Lobo Suelto daremos el espacio, el lugar. Recontra invitado, loco, tenemos un montón más agenda. Mañana recuerden que es la fiesta, esto voy a decir antes de la agenda, voy a arremeter. La fiesta de la radio, 5 años multiplicando voces, toca La Contentura, No Hay Rumbo, Cronopio, se armó sábado 22 horas en el Churque, acá en Moreno, Yolí, 2637. Desde la tarde, programación especial en FM Moreno. Nosotros vamos a estar alrededor de las 8:30 con los chicos de Bar Blues. Así que, sin bañarnos, bueno, obviamente, hasta ahora. No, nos estarán escuchando. Loco, vamos con el tema. Tenemos un montón de cosas. Sigan anotándose para el juego de los audios. Vamos, llegamos. Vamos, leno más. Dale. Suelto. Y si a mi cuerpo amigo del viento y la distancia, y me fui a buscarle una verdad a mi corazón. Perros. refugio de mis sueños y guardé ahí mi tesoro más preciado, donde no llega el hombre con sus jaulas ni la maquinaria de la supervivencia. Me fue más fácil intentar la vida que vender la intelecto y la conformidad. Y ahora solo un camino he de caminar, cualquier camino que tenga corazón. En FM Moreno hay un lobo suelto. 23-28, Lobo Suelto. Programa de viernes, programa de rock and roll, programa de cultura, de música, de arte. Tenemos de todo, tenemos política, arte, tenemos de todo. De parte, todo, vamos. Vamos a leer rápidamente algunos mensajitos que estuvieron llegando. Le mandamos saludos a Chacho, que nos escucha desde el auto, Melena. Un abrazo. El tipo prende el estéreo del auto y nos escucha desde ahí. Luego, a ver, mándenos de dónde nos están escuchando. Desde el celular, desde la computadora, desde la notebook. Aguante para Seba también, que nos escucha ahí, compañero de laburo. Aguante Seba. Aguante Seba, aguante todos los que nos están escuchando de distintos lados. Los que no hacen en la segunda, porque también lo que es hacernos la segunda. A Claudito de Mariló, a Barbarita y Camila, que están en Álvarez escuchando también, Dianet. Aguante, aguante todo eso. Franco Nicolás también le mandamos un saludo, que nos está escuchando desde su home. Tenemos algunas fechas para decir antes de ir a la pausa. Recuerden, después de la pausa y de las canciones, ya tenemos el juego. Tenemos ya alguien que está anotado, se anotó, nos queda un lugar más. Llamen, anótense, nos manden mensajes. El juego de los audios tenemos de regalo. Entradas para Mahan en el Galpón, loco. Mahan se va a Hurlingham, impresionante. Sí, lugar de rock el Galpón, ¿eh? Tenemos muy remeras. Rocker. Y mira, te digo más. Si llama un oyente mujer. Para. Una remera. No, le regalo un disco de mi discografía. Si me ganan el juego de los audios. Bueno, claro, pará, un disco de mi discografía. Pará. Ganame. No, este va a regalar una remera de Mahan también, seguramente. Ahora vos tenés por Correx original, yo. Participo yo. Bueno, mandale. Vamos, locosos. Es viernes, loco, dale. 5 de noviembre. Toca 21 horas. Jardines más Raja la Tierra, más expo de foto en Aedo. Qué bueno esto, exposición de fotos en Aedo. Esto es en la grieta Sastre 57 Aedo. También 22 horas. Carmina Burana en Ramos Mejía, Cerveza Club. Carmina Burana. Buen lugar, buena banda. Ese es Cerveza Club, buen lugar. Y buena banda también, ¿eh? Del Goyete y Feo Azota en Moreno tocan en Al Límite Bar. Ahí acceso este, 34 y medio. Esto es casi paso al Rey, si no me equivoco. Fiesta de la Radio, a no perderse. Mañana estamos todos en el Churqui. Toca La Contentura. Hoy hay rumba. Se armó Cronopio. Todo esto en Churqui, Yolice 2637, a dos cuadras de la estación. Vamos puntual, a estar nosotros. 22 horas puntual, ¿eh? Los que nos quieran conocer, vamos a estar nosotros. Van a estar, bueno, toda la radio. Fiesta, loco. Del fondo blanco. Ay, fiesta, ay. Total, fiesta del fondo blanco. Mañana a la tarde vamos a estar haciendo un programa especial junto a la radio. No, todavía no sé, vamos a ver quién viene. Yo me pensé, ¿me va a venir o ni? 8:30 Entre 8 y 8:30 los chicos de Lobo Suelto, o sea, nos vamos a estar al aire haciendo un programa distinto. Corto y con otra compañía, pero eso, loco, 5 años multiplicando voces. Recuerden, FM Moreno 90.1, Radio Recuperada. Y buena radio. Bueno, denle una mano, loco. Micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Ahí si quieren mandar un mail, lo que fuere. Ahora va a venir un tema más. Nos vamos a ir a la pausa y después nos vamos a ir con el juego, loco. Gracias a todos los que están escuchando, los que mandando mensajes. Voy a tratar de cumplir con todos ellos. Ahora va a abrir el farolito de Vic Nico para alguien muy especial. Dale.

se organiza ahí con los llamados, es un competidor contra otro, entre ellos juegan. Ya, vos no podés participar, dejate de joder. Pero bueno, los que los oyentes no sepan, yo lo puedo decir, ¿o no? Ajá, participamos desde acá. Así que bueno, loco, el que ya esté al aire, si ya tenemos algún llamadito al aire, 4666559. 4666559. Para el juego que ya estamos, con el... Fuiste. Te falta un disco ahora, boludo. Bueno, vamos a ver, que parece que quieres llevar las entraditas, la cosa. Vamos a ver. No, el que arrugate, gana. No, arrugate. El que gana me tiene que ganar a mí después. Es así. Hola, ¿quién tenemos en línea? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Julio, mi nombre. ¿Cómo estaba, Julio? Todo bien. Bueno, ¿listo para jugar, Julio? ¿Entendiste la mecánica del juego? ¿Vas a pasar unos temas? Vamos a pasar unos audios. Okay. No necesariamente es un rock and roll. Okay. Es un audio. Y bueno, vamos a pasarte a vos en este caso cuatro audios distintos. Y bien, vas a competir contra el que viene. El que más hace, tenés o entradas para ver a Maham o una remerita. Que está linda. Que está linda. Y el ganador, si hay tiempo, va a competir contra mí en otros cuatro audios más. Y se va a llevar un disco de discografía original. Bueno. Puedo elegir. Sí. Va a hacer sí. una lista para elegir y se puede. Más o menos. ¿Qué estás haciendo? Me traes de canchero. Vos sos de los buenos, papá. Tengo de pe. ¿Qué hacías antes de...? Terminaba de cenar. Estaba intentando preparar un postre. Bueno, ahí está. Bueno, vamos con los temas, con los audios nomás. ¿Estabas tomando algo, Julio? Yogurt. Yogurt, bien. Sí. Para bajar un poco todas las cosas, matemos seguramente. Al payaso, una no, en serio. No tengo mini pimer ni... ¿Cómo es que se llama? ¿Algo para triturar? Sí. Y le di con el pizzapapa. Vale igual. Sí, va igual. Al final es lo mismo. ¿Salís hoy, Julio? No lo sé todavía. Ah, está bien. Bueno, me gusta la gente que todavía no sabe. Es temprano. Ahí está. Vamos con el primer audio nomás. Dale. A ver. Yo lo sé. Mario Bros. ¡Sí, señor! ¡Bien! A ver, mira, un punto para Julio. Y este, a ver si se si quiere florear. ¿Se acuerda de qué Mario es? Ya está pidiendo mucho, ¿no? Y el de toda la vida, ¿o no? ¿Cuántos Marios hay? Yo conozco uno solo. No, hay como 38 más. Este no, es el de Mario 2. Yo conozco de uno solo, che. Este es el 2, que es al 0, papá. El de Family. El del Family. Sí, ¿no? Este. Yo lo igual, eso yo. Yo lo había sacado. ¿Lo había sacado usted, Bonino? ¿Lo había sacado? Sí, ni hablar. ¿Usted? Yo soy de esa época. Buenísimo. De esa época del falta el de Longuito. Cuando lo Le cuento antes de ir al segundo coso, cuando descubrí que con la flor podías tirar fueguito. ¡Qué descubrimiento! ¡Qué felicidad! Che, yo te voy a hacer una pregunta indiscreta. Vos tenés más de 23, ¿no? Sí. Se te cayó una sota. Segundo audio para Julio. A ver, dale. No, el viejo y querido soldado. ¡Sí! ¿Qué momento de soldado? Año. No. ¿En qué parte pasaba este tema? Oíme, cuando estabas con tu llavecita tratando de llevarte el viaje a la noche. No hace falta ni que diga el nombre, papá. Girabas la llave. Domingo. Dos puntos. Vamos. ¿Cómo me gustaba jugar al ping-pong de preguntas y respuestas? Aguante Manolo de Grano, che, Moreno. Paso. Paso, ese era el mortal, ¿no? Salto. Ahí viene. ¡Abrió! ¡Dos puntos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿No? Un saludo a la familia que nos pone todo en el colegio. Sí. ¡Vete que voy a ir a los profes que nos den la hora! ¡Los melones se la comen! El pelota que te dio la... ¿qué pasó? Ahí está. Tercer audio, dos adentro, ¿tenés? Bien, epa. Cuatro de dos. Cuatro de dos. Va sumando. Tercer audio, a ver. Puta, pará. No, loco, lo tengo acá, a 10 centímetros mío. Cinco. ¡Alf! ¡Lo tengo en mi mano, man! El gato. Te juro. ¿Tenés a Alf al lado tuyo? Te juro, tengo un muñeco de hace 20 años. ¿Qué altura tiene? A ver, 20 centímetros. Oíme, y es Rengo, le falta una gamba. Te juro. Qué grande. Ahora le saco una foto y te la subo. Para yo a la gente dale, que dale. Quiero, foto, a la gente foto, que quiero, la yo sí. La quiero hasta Melmac. Ah, es buenísima esa, sí. Bueno. Tres puntos. ¡Alf, viejo! Último, a ver. Último y se asegura el primer puesto si yo llego a meter, ¿eh? Dale. Último no, audio. Falta. No, pero asegura el primer puesto. Si mete cuatro, es cuatro. Sí, pará que se me cayó algo. pará que no puedo seguir porque estaba ganando, viejo, con eso. ¿Dónde está? ya está, lo tengo. Acá está, acá está. Mándelo, Miguel. Sí. Ya lo sé. Pará. Cinco. No, pará. 4 3 2 2 1 ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Déjalo, por favor, déjalo. Piel de pollo, viejo. Piel de pollo. ¡Qué bien, viejo! Se habría disfrutado con este tipo. ¡4 de 4! ¡Bien! Julio. ¡La pitina! Se habría disfrutado con este tipo, viejo. ¡La pitina! ¡Vamos! ¡Muy bien, ¡qué jamón! ¡Che! ¡Saluda a Sokolinski! ¡El Sokolinski! ¡Algo para la ¡el finadito! Sí, no, muy bien. ¿Está afinado, che? Sí, creo que afinado. Lo maté. No, yo creo sí, que murió. Uy, la puta madre. Murió. No. Bueno, Julio, tenías 4 de 4, bien, loco. Bien, buenísimo. ¿Eh? Bueno, vas buenísimo. A tener que esperar porque si el otro saca 4, digo, seguramente vamos a desempatar con algún. Sí, si saca 4, hacemos un sorteo A o B. No, che. Los dos a la final, vamos, Silvio. Vamos a un múltiple choice. Los dos a la final. Múltiple choice y resolvemos. Bueno. Julio, gracias bueno, por llamar. No, gracias a ustedes, lo comento bueno, re divertido. Pasaste a la final. Gracias. No, gracias a vos por estar del otro lado, che. Chao. Buenísimo, loco. Pasó. Espectacular, Julio es un capo, loco. La verdad, Alf. Agradezco que me hayan invitado hoy a quedarme un rato porque la estoy pasando espectacular, papá. Metió 4 de 4 acá en el juego de los audios. Pero se la sabía toda, loco. Igual estamos. Muy bueno. ¿Sabes lo que denota nuestra edad? Porque todos la sabíamos todas. Sí, ¿no? Buenísimo. Por eso dije. Ya tenemos otra llamada. Hola, ¿quién tenemos en línea? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Sí, hola. Hola. Mi nombre es Roberto. Roberto, ¿cómo te va, Roberto? Bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se siente bien usted, Roberto? Está medio agitado. No, son las hormonas. Ah, está bien. Escúcheme, Roberto, ¿entendió cómo es el juego? No, ni idea. Bueno, es así, yo le explico. vamos a pasarle 4 audios. 4 audios distintos y usted tiene que adivinar de si es un programa, si es una serie, de qué es el audio. Bueno, el oyente anterior acertó 4 de 4. Ay, pero qué culto ese muchacho. ¿Qué culto? O que veo mucha tele por ahí, porque eran Alf, era Sokolinski, sí. Y esas cosas. Feliz porque... domingo. Feliz domingo, claro. No sé y si... Super Mario, veo, toda la pelotudez junta tenemos nosotros. Hola. Sí. Yo soy Roberto. Roberto. Roberto. Soy travesti, no importa, ¿no? No importa, puede participar igual, Roberto. Puede jugar. ¿Usted cree que Roberto es nombre de travesti? Yo soy Alberto y creo que también, y con el problema. Juguemos a su juego. Juguemos porque estamos cortos de tiempo, Roberto. Corta la bocha. Dígame. Con el primer audio, usted tiene que adivinarlo. A ver. Donde agarra uno, pierde. Dele nomás al audio, querido Miguel. ¿Al audio? Susi. ¿Lo tiene, Roberto, al audio? Sí, al audio lo tengo. Lo que no tengo es la más putísima idea. A ver, para Miami Vice. No, perdió, Roberto. Que los combino guaguancó. Perdió. Igual, muchísimas gracias por llamar, Roberto. Pará, ¿y los otros 3 audios? Y no, perdió, lo guardamos para el próximo oyente. Pero me pusiste el más jodido, vos sos terrible, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, vamos uno más. Si usted acierta uno más... Y no jodemos más. Si acierta uno del que sigue, sigue participando. Y tal vez haya un regalo para usted. y no me discriminan. No, no discriminamos. A ver, dale nomás al audio y a ver si lo adivina Roberto. A verga. Pero esto es música de puto. Y acá no te estamos discriminando ni en pedo, ¿eh? No, pero ¿sabes qué pasa, locutor? Esta música de puto, la escuchás vos nada más. El audio, es una serie. No tengo ni la más remota idea. Bueno, listo, che. ¿Puedo contar una anécdota? Estamos sin tiempo, Roberto, estamos sin tiempo. Ay, qué pena, es tan linda. Para la próxima, se lo voy a tener. Resulta que recién me llamó mi novio, Juan Carlos. Sí. Y me dijo, Juan Carlos, Roberto, ¿te puedo pedir un favor? Que Juan Carlos, decime, me chupás la chota. No, chao, MacGyver. Bueno, hay que empezar a poner el filtro. Filtremos a la gente que llama, por favor. Un abrazo grande. Estoy en la casa de mi novio. Recién terminamos de cenar con toda su familia, tíos, primos. Yo con los auriculares escuchando y grito, ¡Alf! Me quedaron mirando. Si hay otro llamado, si llama a alguien, lo mandamos y que juegue. Hacemos así, porque esto no adivinó ninguno. Si no se anima, bueno, quedará para el queridísimo Julio, que ganó 4 de 4. Sí, creo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un tema antes de irnos del coso. O sea, si viene un llamado, cortamos el tema, vamos al aire. Loco, gracias a todos los que están mandando mensajes, que son un montón. Federico, Hernán, Laura, Armando. Nos dice también Pablo Daniel Rodríguez, que manda abrazos. Nadia, ahí estamos jugando, Nadia, que preguntaba. Alejandro, todos estos mandaron mensajes, llamaron. Cintia, hay un montón, gracias a todos los que están llamando. Flor, Anabela, Analía, Marcela. Gracias a todos los que mandaron mensajes, llamaron. Bueno, hasta ahora ganó Emiliano también. Loco, bueno, muchísimas gracias de verdad. Gracias de verdad. Si alguien quiere llamar para el juego, que lo haga 466-6559, 466-6559. Vamos con el tema, si no me equivoco, el número 2 de la lista, vamos con ese tema. Igual después venimos, no, todavía no nos vamos, Lobo Suelto. Suelto. Ya estamos terminando el Lobo Suelto. Estoy tratando de bajar mis decibeles. Bueno, loco, el que insulta, insulta, ya está, lo cortamos y no pasa nada, está todo bien, el micrófono abierto, eso a veces sucede, como nos han dicho también cosas a nosotros y como también nos dicen cosas buenas, está eso, es la posibilidad que tiene la gente cuando llama. Gracias a todos los que mandaron mensajes, gracias a los que llamaron, a los que jugaron. Si alguien se anima a llamar, 466-6559, hacemos un último audio. Qué bueno que estuvo el juego de la audio. Sí, estuvo muy bueno. Muy bueno, la verdad, y la producción se pasó. Ya está en el Facebook de Lobo Suelto, Alf Rengo. Así que ahí lo pueden ver. Hicimos Lobo Suelto, gran Nico en producción, Miguel Ángel en musicalización. Acá en el piso estuvimos con el columnista Melena, que también se sumó a la mesa hoy porque el Tano no vino. Nino a mi derecha, yo soy Robert. Gracias a todos los que estuvieron escuchando. No, que no. ¿Sabes el problema de esas cosas? El problema de esas cosas es cuando, que no te cataloguen, ¿entendés? Porque después te queda. Ahí viene yo, el tira fruta, dice, no, no, no, no, no, no, no, señor. Oiga, no, oiga, oiga. Yo me ahí llevo todo, pesado, ahí viene el pesado. Yo prefiero decir tengo que kiwi, simplemente... tengo frutilla en casa, todo. Soy un simple tipo que no sé resumir a veces. Redondeando. Bueno, ¿qué temas nos vamos a ir, Nino, hoy? Nos vamos a ir con La Gamberra de La Polla, dedicado a Javi, a Flor, que mañana cumple años, un recontra aguante. Y Javi, que es un pibe del interior que tuvo muchas complicaciones para escuchar música. Loco, el interior no llega a la música. Y bueno, este tema va para vos, Javi, que nos escuchás del primer programa. Bueno, ese va para Javi. Y repito lo que dije cuando arrancamos este programa. Me tomo el atrevimiento para dedicárselo a mi queridísimo amigo Martín Enano Saviola. Sí, Saviolita. Apuesto a que fin de año festejo a tu lado o brindo con vos en Navidad y Año Nuevo. Loco, salud, buena suerte y pronto estamos viéndonos. Vamos con el tema de ese que pedía Nino. ¿A cómo haríamos? Bad beer un lado. Va, vi, ir. Maestro, busco una respuesta a una cuestión trascendental. ¿Para qué hostias sirve mi vida si siempre tengo que pringar? Todos los días. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.